sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara. Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte, no vale nada. Si tú crees que él merece tus caricias después que te ha engañado con esa tipa, es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias. Si supieras cómo quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas, lo que fuera, todo lo diera por morder en tus labios y besarlos cuando quieras. Ya no llores por un cobarde que sintiera daño al corazón de una princesa. No mereces justificarte, se ha quitado el ritmo en el medio de una fiesta. Deberías buscarte a alguien como yo. Quiero que seas mi princesa. Uy. So. Si el cobarde no te lo dijo en la cara, si es tan hombre, ¿por qué no te dijo nada? Con razón eran extrañas sus caricias, no valen nada. Si supieras cómo quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas, lo que fuera, todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras. Ya no llores por un cobarde que sintiera daño al corazón de una princesa. No mereces quitado el ritmo en el entremedio de una fiesta. Deberías buscarte a alguien como yo. No, no, quiero que seas mi princesa. Suéltala, suelta ese tipo, suéltalo. Suelta, suelta, suéltalo, mi amor. Si ese tipo lastimó tu corazón, oh. Suéltalo, suelta ese tipo, suéltalo.